El 2 de julio de 2012, un médico estaba comiendo. Al salir del restaurante, esto en Sinaloa, lo mataron, lo asesinaron, le dispararon. En estas inusitadas justicias que tenemos a la mexicana, el 10 de julio, es decir, días después del asesinato, detuvieron a la esposa de este médico. Esta esposa, el 12 de julio del mismo 2012, fue remitida a la cárcel, acusada de contratar a alguien para que matara a su esposo. Estaban en un proceso de divorcio, la idea era matarlo y cobrar el seguro de vida. 12 de julio de 2012. Han pasado casi 4 años y hoy esta mujer ha sido absuelta. Pasó casi 4 años de su vida en la cárcel. Para que le sacaran la confesión, fue golpeada, fue torturada y fue violada. Así se hace la justicia en México, a tortura, a torturazos, a violaciones, a vejaciones. ¿Cuánto cuesta la dignidad de una persona, de un ser humano? ¿Dónde se compran trocitos de dignidad para que haya justicia en este país? Lo que esta mujer ha luchado durante casi 4 años a nivel nacional e internacional para demostrar que en este país la justicia no solamente es lenta, no solamente es ciega, sino que simplemente no existe. Sus palabras, tristes palabras, reflejan lo que cientos y cientos de personas viven hoy todavía en este país. De todas las formas me agredieron. Las marcas de las correas en mis manos, las marcas que había en mis pies de donde fui colgada de los tobillos. Después de muchas horas de tortura, a mí ya me habían violado. Creo que lo único que nos queda a las personas que hemos sido torturadas es el daño psicológico, que ya es bastante. Jamás pensé salir viva de ese lugar. ¿Por qué la metieron a la cárcel a ella? Porque mató, supuestamente, a su esposo, hermano de un senador. Si hubiera sido el hermano de un carnicero, no hubiera pasado nada. Si hubiera sido el hermano de un tortillero, no hubiera pasado nada. Si hubiera sido el hermano de un... Porque era hermano de un senador. Acababan de pasar las elecciones, precisamente, del 2012 en Sinaloa. Y 4 años después, resulta que esta mujer ha sido absuelta. Nadie sabe a la mera hora quién mató al esposo. Ella misma pudo haber matado al esposo o mandado matar al esposo. Nunca se confirmó. Nunca lo sabremos. Porque la torturaron y la violaron para confesar un delito que nunca vamos a saber si fue o no ella. El apoyo que esta mujer recibió a nivel internacional, principalmente gracias a Amnistía Internacional y otros organismos internacionales, y que ella pudo moverse, que ella pudo hacer las cosas, que ella pudo de alguna manera salir adelante, lo hizo y lo logró porque en este país no hay justicia. La justicia es violada todos los días. Es una justicia donde existe sangre, violación, tortura. ¿Cuántas Yesenias, como esta Yesenia con C, cuántas Yesenias hay en este país donde, quiero decirlo, tú puedes estar en la cárcel por tortura el tiempo que a mí justicia se me pegue la gana. ¿Y dónde están los ladrones de cuello blanco? ¿Dónde están los gobernadores perdedores de estas elecciones acusados de corrupción? ¿Dónde está el Duarte de Veracruz o el Duarte de Chihuahua o el Maloba de Sinaloa que acaban de perder las elecciones por sus actos de corrupción, por sus actos de pillaje? Para ellos no hay justicia. Para ellos sí prevalece la impunidad, prevalece la corrupción, prevalece una suerte de injusticia nacional. Ese es el carácter con el que se vive en este país. Yesenia ya puede contar su historia afuera de la cárcel, pero ¿quién le devuelve 4 años? ¿Quién le devuelve a su esposo, que a final de cuentas lo mataron? ¿Quién le devuelve su dignidad? ¿Quién le devuelve su felicidad? ¿Quién le devuelve su fe? ¿Cuánto cuesta la fe en este país? ¿Cuánto cuesta la justicia en este país? Y ahora, después de las elecciones, se repetirán Yesenias y Yesenias y Yesenias, porque en este país, todos los días, la justicia es violada, torturada, sometida. Y eso, a mí, me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?